almas que sufren, padeciendo el terror, como míseros parias que carecen de amor. Hago una plegaria al Señor por su vil padecer. Almas que sufren, voy cantando el amor, motivando a esa gente que adoren a Dios. Pues en Cristo hay piedad, comprensión y perdón, almas vil pecado. Voy cantando el amor, motivando a esa gente que adoren a Dios. Pues en Cristo hay piedad, comprensión y perdón.